Al amanecer, las nieblas del otoño ya arropan a las montañas. Se ve cubierto el cielo de hermosas nubes blancas y sobre las cumbres grandes francas de cielo azul celeste abierto en la mañana. Al amanecer me asomo a la ventana y además de oro y fuego ardiendo en las montañas y por los bordes de las nieblas que remontan las cañadas, veo los campos llenos de presencias muy amadas, sombra y reflejos, tierras ya empapadas, ocas semi-amarillas, madroños en sus ramas y aromas limpias y frescas de la tierra que me llama.